Guillermo de las Mercedes Tenaglia, que está en el móvil. ¿Cómo le va? Muy bien, chicos, muy bien, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bueno, bien. Estoy en la Cámara Empresaria, en el primer piso, porque aquí se acaba de... Museo a través del tiempo, y estamos con quien es el productor responsable, ¿cierto? Para que nos explique qué es esto de Museo a través del tiempo. ¿Cómo te va? Buen día, bienvenido a ese... Buen día, bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos de finalmente presentar el proyecto que hace más de 4 años que venimos trabajando. La propuesta es contar la historia de Tandil a través de 7 murales e integrarlo con tecnología de punta como realidad aumentada y una plataforma digital nacional Wallspot para que artistas de todo puedan venir y ser parte de este gran proyecto que queremos hacer. ¿De qué manera se va a implementar esto? Perfecto. El proyecto es sin fines de lucro. Nosotros estamos buscando empresas del país que quieran apostar a la tecnología, al arte y a la cultura para poder financiar este proyecto. Además, tenemos las puertas abiertas a toda la comunidad que quiera participar del proyecto. Puede entrar a nuestra página web, a través del tiempo.org. Ahí tenemos un programa de voluntarios y también tenemos una sección para que artistas se puedan sumar al proyecto. Bien, así que tenemos el murallón con murales desde el inicio de los tiempos de nuestra ciudad hasta el hoy. Son 7 murales que van a ir plasmados así en este murallón. Exacto, así es. Trabajamos con historiadores y con bibliografía que había disponible en la ciudad, muy rica para poder plasmar nuestra identidad en el patrimonio que compartimos todos, que es el murallón del dique. Consulta pasa por, según tengo entendido, para poder hacerlo necesitan el permiso de hidráulica de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va eso? Perfecto, nosotros contamos con una carta de autorización de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Buenos Aires que nos permite discutir a nivel local si queremos pintar o no el murallón. El municipio hoy tiene la potestad para decidir si este es un proyecto que quiere ejecutar. Esto se tiene que tratar en el Consejo Deliberante. Así es. Suponemos que esto se aprueba. ¿Cuánto tiempo se puede empezar con esto? Nosotros queremos apuntar a esta obra que esté finalizada para el bicentenario. Pero más allá de la pintura propiamente dicha, esto también es un proyecto más integral que tiene que ver con el paseo de Londres. Exacto, como el murallón va a ser uno de los más grandes de Latinoamérica, queremos hacer un paseo que incluya estas 7 estaciones y los turistas, los ciudadanos recorran la historia de Tandil. La estación lo que va a contar es un poco más en profundidad esa etapa específica que estamos trabajando en la obra, y después va a permitir conectar a los al que esté caminando con la aplicación de realidad aumentada y pueda escanear el mural y este cobre vía digital. Ya que no sé si has sabido que hay voces que se han levantado en contra de este proyecto. Como hay gente a favor, hay gente en contra también. Me parece que está buenísimo eso, que haya diálogo. Nosotros estamos con las puertas abiertas a escuchar qué es lo que quiere la comunidad, qué es lo que piensa nuestro proyecto. Como dijimos, el murallón no es nuestro, es de todos, entonces estamos dispuestos a escuchar propuestas e ideas nuevas para sumar a lo que venimos haciendo. Ya que me decías que ya cuentan con el permiso de lo que es hidráulica de la provincia de Buenos Aires, ¿han hablado con el intendente? ¿Esto va a pasar por el Consejo Deliberante? ¿Tuvieron conversación con el intendente, con la gente de cultura? Nosotros estamos trabajando con la municipalidad para ver cómo vamos a instrumentar esto a nivel local, ya que hoy sí contamos con la aprobación provincial y tenemos una carta de interés del señor intendente que nos permitió conseguir esta carta de aprobación. Bien, gracias, señor. Lo escuchábamos ahí a Iñaki Berra, quien es el productor de este proyecto que acaba de ser presentado, es un museo a través del tiempo. Un proyecto, bueno, de 7 murales que cuenten la historia de la ciudad a través del tiempo. Chicos, bueno, pudimos verlo allí en un presentar, no solamente cómo se ve el murallón pintado con estos 7 murales, sino también esta tecnología que ellos quieren implementar, la de realidad aumentada. Cualquiera que pase por el murallón, que esté frente al murallón y escanee con su celular, bueno, verá cómo estas pinturas cobran vida, ¿no? Más allá también de ese paseo de 7 estaciones que quieren hacer ahí al lado de lo que es el molino de Juan Fe. La verdad, me llamó muchísimo la atención y es una cuestión como para analizarla, ¿no? Pero si me preguntás Sí. Mi opinión, yo te arreglo. Y sobre todo hay dos datos importantes. Uno, que el intendente, hay una carta de intención, de buena intención por parte del intendente para colaborar, y otra que Hidráulica de Provincia también, al igual que Guille, utilizo lo que dijo, levantó el pulgar para arriba también. Uno creería que en el Consejo Deliberante también va a ser para arriba, teniendo en cuenta, bueno, que el intendente ya dijo una postura y la gente de provincia también. Claro, porque Hidráulica es la que tiene experiencia sobre ese sector de la ciudad, ¿no? Que es del palo del mismo color político que la oposición acá en el Consejo Liberante. Claro, exacto. Así que bueno, veremos cómo avanza esto. Algo que no dijo Iñaki, que no lo dijo porque no se lo pregunté, pero sí lo dijo en la conferencia de prensa, es la donación, digamos, de la obra y de los derechos intelectuales al municipio. Bien. Mira qué bueno, qué bueno. Bueno, y eso, bueno, ahora presentan el proyecto del Consejo Liberante, bueno, lo estudiarán en la Comisión de Cultura y en las comisiones que ya sean necesarias, bueno, y apurarse porque estamos en 19 de noviembre, quedan muy pocas sesiones en este año, y recordemos que el 10 de diciembre, en menos de un mes, hay cambios de concejales. Claro. Sí, que para este proyecto sería aún mejor, ¿no? Claro. Tres así, y que ellos quieren que esto esté terminado para el 4 de abril del 2020. Es que es importante el video que muestran con lo que quieren hacer en el murallón. Me gusta la iniciativa. Veremos qué es lo que pasa y veremos qué lo pasa tras el consejo, porque había varias agrupaciones que están en defensa de que el murallón siga estando como está. Ya con autorización de Hidráulica y una carta. Una carta de interés de. Sí, es tienen que estar las dos cosas. Hidráulica diciendo que es factible pintar el murallón por una cuestión de que no se va a dañar ni nada. Y también por el otro lado, el municipio que tiene. De imagen la ciudad y el consejo decidiendo a ver si sí o si no. ¿Qué es la clave? Hidráulica es la clave, dio lo que hay, según lo que comentaba Iñaki. Sí, por eso. Teniendo esa carta y la de interés del intendente, va a ser todo mucho más fácil en el consejo. Es un proyecto oneroso de todas formas, ¿no? Lleva bastante dinero en pintura y un montón de cuestiones. Yo creo que estaba contemplado el tema de la pintura, ya lo tenían solucionado. Pero otra cosa que se dijo en la conferencia de prensa que tenía que ver con esto es que las pinturas, digamos, son amigables con el medio ambiente, todo lo que se utiliza, que se renuevan solamente con un hidrolavado y que son sostenibles en el tiempo. Ajá. Este murallón con muy poco mantenimiento. Bien. Buenísimo. Sí, igual el mantenimiento después lo va a hacer el municipio, porque se dijo que después le mandaba todos los derechos al municipio. Claro. Y es que en realidad no sé si el municipio puede hacer mantenimiento porque la obra es de Hidráulica. Pues, se tendrá que poner de acuerdo después. Todo como medio cuestiones de esto, está muy bueno el proyecto, está muy bueno, a mí me gusta. Ahí estamos. Amigos, gracias Guille por la información. Dale, hasta luego. Nosotros separamos y ya tenemos entrevistada que...